estrellas ya perdieron su fulgor y no hay amor. Ya prometiste algo la otra vez, lo que ahora prometes. No me creíste cuando te conté la verdad y pretendes que te vuelva a creer. Usando